estamos en uno contra uno, estamos hablando de la Liga Nacional de Básquet, te contamos de la victoria de Ferro, te contamos de la victoria de Estudiantes de Concordia, dos victorias visitantes. Santiago, ¿cómo estamos hoy con el tema de los partidos disputados, la victoria de los equipos locales, la victoria de los equipos visitantes? ¿Cómo estamos? Bueno, se ha pasado la barrera de los 470 partidos, con los dos de ayer ya vamos 471. Y también se pasó la barrera de las 150 victorias. 152 es el nuevo número de éxitos en la ruta para los equipos de Liga Nacional, lo que da un porcentaje de 32,27. Es decir, viene creciendo este número en cuanto a las victorias en la ruta. Y en cuanto al norte y al sur, ayer estuvo repartido porque hubo una victoria para cada conferencia. 82 para el norte, 69 para el sur. 82-69 y victorias locales hay 3-19, ¿no? Así es. 3-19, 152 victorias visitantes. Buenísimo, buenísimo en esto que es nuestra Liga Nacional de Básquetbol. Se viene la Liga de Desarrollo, la etapa final ya de esta Liga de Desarrollo, que está teniendo, más o menos los mismos equipos, no los mismos equipos, pero sí a Bahía Básquet como gran dominador y con el mejor récord de la temporada. Pero vamos a hablar dentro de un ratito de la Liga de Desarrollo, porque nos metemos en la Liga Femenina. Se conoció el fixture, se conocieron las conferencias y cómo se va a desarrollar esta primera edición de la Liga Femenina, que arranca el 28 de abril con el partido televisado por la pantalla de Deporte B entre Quinza y Obra Sanitaria. Por eso estamos hablando con su director deportivo, Sebastián Villacieri. ¿Cómo te va, Seba? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bien, informando un poquito acerca de lo que está ocurriendo y cómo viene la mano en la primera edición de la Liga Femenina, y con algunas inquietudes, saber cómo se llegaron a conformar estas conferencias. Uno infiere o intuye que se tuvo en cuenta el gasto económico o aquel equipo que por ahí tenía mejor poder económico que otro, porque hay algunos equipos, por ejemplo Obras Ategui, que están en la norte, y Tomás de Rocamora, que está en la sur, y por ahí por distancia daba por ahí que Tomás de Rocamora esté más en la norte que en la sur. Me gustaría saber cómo fue la decisión de este tipo de situaciones y cómo cayó la noticia de que Libertad no juegue, y cómo afecta esto al fixture, si es que lo afecta de alguna manera, ¿no? Sí. No, mira, bueno, la noticia de que Libertad no juegue, obviamente que no fue una buena noticia. Nos apena mucho que una institución como Libertad finalmente no pudiera participar de la competencia, porque aparte, hasta último momento la gente estuvo haciendo un esfuerzo e intentando por todos los medios estar en la competencia, querían estar en esta primer liga femenina, pero bueno, no se pudo dar. Así que bueno, nada, una pena, pero calculo que en las próximas ediciones seguramente estarán. Y con respecto al tema de la conformación de las zonas, en principio, digamos, el criterio que se aplicó a partir de que en Libertad no ya no estuviera por ahí en la zona norte, y estando Rocamora, si bien geográficamente estaba más cerca, creímos que teníamos que sortear y teníamos que ver pasar equipos para la zona norte, y nos pareció pertinente que Rocamora entrara en ese sorteo, como para decir qué equipos iban finalmente a la zona norte, acompañando a los dos equipos de Santiago y a Hindú. Entonces, a partir de ahí se tomó esa decisión. Bueno, después finalmente Obras y Deportivo Berazategui fueron a jugar a la zona norte, y bueno, nos quedó ahí conformada una zona de 5 y una zona de 6, que en el fixture ustedes después verán que hay algunos partidos que se repiten. El criterio también que se utilizó para esto es que llegar a que los equipos tuvieran esos 10 juegos de fase regular, a pesar de tener un equipo menos en su conferencia. Claro, por ejemplo, el 13 del 5 y el 14 del 5 repiten Quinza Hindú. Hindú Quinza, sí. Mejor dicho. Eso es para llegar a esa cantidad de partidos. Claro, por un lado para llegar a la cantidad de partidos, y por el otro, dadas las distancias y demás, aprovechar los viajes para también que sea económicamente más viable para los clubes que tienen que ir a jugar. Entonces buscamos esas dos variables y bueno, nos pareció que era lo mejor para la liga poder hacer ese fixture. El calendario, el fixture, también lo está armando la gente de la UBA, forma parte dentro del acuerdo que se hizo en su momento con la Asociación de Clubes, ¿o este fixture lo armaron ustedes? No, también trabaja la gente de la Universidad de Buenos Aires, como lo viene haciendo con la Liga Nacional, que de paso aprovecho, verdaderamente fue un fixture que tuvo varias opciones, pero la verdad que trabajaron muy bien y nos han ofrecido su apoyo y su asesoramiento, como lo viene haciendo con la Liga Masculina. O sea que los partidos que se repiten en ambas conferencias es para tratar de llegar a un mínimo de 20 partidos. Sí, más que nada en la Conferencia Norte, para que los equipos lleguen a 10 partidos. Está bien. O sea que haya 10 partidos por conferencia. Exactamente. Está 10 muy partidos, bien. Está... 10 partidos por equipo, ¿no? 10 partidos por equipo, claro. Y aparte del partido televisado, por ahí esta es una respuesta que no la tenés todavía, o que se está negociando y que por ahí no tiene que ver contigo, pero bueno, aparte del partido el primer juego que se va a televisar entre 15 y Obras Sanitarias, por Deporte de, ¿hay televisación fija todas las semanas? ¿Se sabe eso? ¿Se puede confirmar? La verdad que confirmártelo no puedo, porque sinceramente todavía no está confirmado, pero sí sé que las conversaciones están muy avanzadas para que sea de esa manera. Está muy bien. ¿Cómo el sistema de tribunal de disciplina? ¿Se va a utilizar el mismo que la Liga Nacional de Básquetbol, con el mismo reglamento? ¿Se va a cambiar algo? No, se va a ser el mismo tribunal de disciplina, y bajo las mismas normas que lo que es la Liga Nacional. Está muy bien. ¿Y alguna cosa como para comunicar que no se haya dicho o que no haya salido y que nosotros no tengamos la información pertinente en cuanto a lo que tenga que ver la Liga Nacional, cómo se van a jugar los playoffs, cómo serán las instancias decisivas? Bueno, quizá... No sé si fue por ahí comunicado o no, por los diferentes medios. Los playoffs van a ser, cada conferencia van a clasificar a playoff los mejores cuatro de cada una de ellas. Se van a cruzar en la instancia de playoff con los de la otra conferencia, los equipos de la otra conferencia, es decir, el primero de la Conferencia Norte va a jugar contra el cuarto de la Conferencia Sur, el segundo con el tercero, etcétera. Después de esa instancia de playoff, los ganadores van a acceder al Final Four, que se va a determinar una sede para jugar. Va a ser una llave fija, donde están los partidos ya pautados. Los ganadores en la primera jornada del Final Four van a ser los que accedan a la final por el título, y los perdedores los que jueguen por el tercer puesto. Está muy bien. Otra cosita que me quedó para preguntarte es si esta Liga Nacional Femenina, que va a ser la primera en forma oficial, organizada por la Asociación de Clubes, también con obviamente con el aval de la Confederación, es clasificatoria para alguna competencia continental femenina de clubes. Nosotros lo estamos planteando de esa manera. Toda competencia continental que sea, digamos, que requiera a los equipos argentinos, se va a tomar la Liga Nacional Femenina como clasificatoria para esas instancias. Sí, lo tenemos previsto así. Previsto. Y serían los que lleguen al Final Four, en ese orden. Primero, claro, segundo, tercero y cuarto. Exacto. De acuerdo al requerimiento que tengan de la competencia continental. Exacto. Por eso ahí, como te comentaba, el Final Four va a tener al campeón y al subcampeón, y también tendrá el equipo que quedará tercero o cuarto, como para ordenar a esos cuatro equipos para posibles requerimientos de competencias internacionales. Está bien. Y la etapa de postemporada, la etapa de playoff, ¿es a un partido, a dos partidos, a cinco partidos? No, no. Va a ser al mejor de tres partidos, con el formato primer partido en la cancha del equipo de peor récord, digamos, de peor ubicación. O sea, el primer partido entre el primero de la Norte y el cuarto de la Sur, el primer juego será en el cuarto de la Sur. Exacto. En un fin de semana, y al fin de semana siguiente se va a jugar en el que tiene ventaja de localía, los dos juegos restantes, el tercero obviamente de ser necesario. Está muy bien. Y en el cambio de, en el caso de recambio de jugadores, ¿no? O de jugadoras en este caso, ¿hay alguna fecha, hay algún reglamento preestablecido, es igual que el de la Liga Nacional? El reglamento que tenemos es, digamos, lo que es fechas, tienen que jugar los jugadores, mejor dicho las jugadoras, hasta tienen que jugar al menos el 40% de los partidos para ingresar a los playoffs. Así que ahí hay un limitante. Y por otro lado, lo que es recambios, se va a admitir hasta tres recambios, digamos, por equipo, para que lo puedan hacer, teniendo en cuenta esto que te decía, que tienen que, en el caso de jugar, de acceder a jugar los playoffs, tiene que hacerlo al menos el 40% de los partidos. Vale, si yo tengo una jugadora para traer del extranjero que la rompe toda, ¿no? Y no jugó el 40%, no la puedo traer. Exacto, o sea, la fecha de cierre va a ser, o sea, la fecha, digamos, definitiva es al cierre de la fase regular. Pero, digamos, ten en cuenta que si la jugadora no jugó el 40% de los partidos de la fase regular, no va a poder jugar los playoffs, con lo cual, Hay que tener en cuenta eso para no traer jugadoras que, como digo, que después no puedan jugar las instancias finales. Claro, claro. ¿Y la cantidad de recambios durante esa etapa cuántos pueden ser? Hay tres recambios posibles. Tres recambios, me dijiste, sí. Tres recambios. Está muy bien. O sea que se tomó un mix de reglamento de lo que se está aplicando en la Liga de Desarrollo, por un lado, ¿no? Que están utilizando en esa competencia, lo que sea la Liga Nacional, y tratar de que los equipos puedan llegar bien a la postemporada para poder hacer una competencia seria. Está bien, me parece correcto, porque a ver, es una primera competencia, es algo nuevo y más, lo más serio que puede haber para el básquetbol femenino. Me parece que hay que tener en cuenta también un montón de situaciones que tienen que ver con lo económico, ¿no? Con el traslado, lo económico, la cantidad de las jugadoras que hay, la cantidad de recursos que puedan tener para poder traer a otras jugadoras. Me parece que se tuvo en cuenta mucho eso también en esta primera edición, ¿no, Seba? Sí, la verdad que sí. O sea, sabemos que el básquet femenino, a partir de dar la liga, de rodar un poco la liga en las temporadas, seguramente irá evolucionando, se irá desarrollando un poco más en otras regiones del país, y en las que ya está desarrollado seguramente lo hará con mayor fuerza, pero sabemos que hoy en día a nivel estructural muchos equipos quizás tengan que mirar un poquito el aspecto económico, y bajo ese criterio, si se quiere, se tomó un mix en algunas decisiones como para que los equipos puedan participar de la liga femenina y a su vez vaya tomando la liga femenina un color o una estructura de una liga profesional, como es también en otras partes del mundo, y crecer a partir de eso. Claro, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Uno que por ahí la gente que no está tan, que no ha seguido tanto a lo largo de los años lo que es el básquetbol femenino, no lo sabe, pero la mayoría de las jugadoras no son profesionales. Entonces el gran porcentaje de las jugadoras no son profesionales, entonces hay que dejar trabajos, hay que dejar ocupaciones, y aquí se juega con un viático, ¿no? Hay algunas que cobran más porque son jugadoras de selección, que van Gisela Vega, Melissa Gretel, Budani, son jugadoras que, la Pepo González, son jugadoras que actúan en el extranjero, y tienen otro estándar, y de hecho son jugadoras franquicia, ¿no? Y las que juegan acá habitualmente son chicas que comparten casi el 90% de su actividad fuera de lo que es el básquet, y el 10, el 15, el 20%, las más grandes, juegan al básquetbol. Si bien pueden cobrar un viático, lo hacen más en forma recreativa, aún compitiendo en la máxima categoría. Entonces hay que tener en cuenta eso como para empezar a generar una conciencia y una mentalidad que vaya virando a lo que es el profesionalismo, ¿verdad, Seba? Totalmente, tal cual como lo dijiste vos. Sabemos que estamos en una etapa de transición que va a ser sembrar un poquito esa filosofía o esa forma de trabajar, y que de a poco se vaya profesionalizando, que las jugadoras vayan eligiendo por ahí el deporte como un medio, quizá temporario, obviamente, en muchos casos, pero sí que sea una liga profesional. Y sabemos que por ahora tenemos que también mirar un poco las cuestiones, no solamente en el fixture, en los viajes, sino en varios aspectos, porque sabemos que un gran porcentaje de las chicas hoy en día, si bien son muy buenas en el juego, adentro de la cancha, y compiten a primer nivel, no son 100% profesionales de este deporte. ¿Y qué cosas se van a tener en cuenta? Estamos hablando con Sebastián Bilancieri, director deportivo de la Liga Nacional de Básquetbol Femenina. ¿Y qué cosas se van a tener en cuenta para, reglamentariamente hablando, para un plantel? Que viaje con médico, que viaje con kinesiólogo, que viaje con un técnico y un asistente, que viaje con un técnico solo. ¿Qué cosas se van a tener en cuenta? Si es que algo se va a tener en cuenta en esta primera edición, porque también puede ser que no. Sí, digamos, lo que es la composición de la delegación va a estar compuesto, obviamente, con el entrenador del equipo, el ayudante, el preparador físico, el utilero, el kinesiólogo o médico del equipo. Va a tener una estructura similar a lo que es la Liga de Desarrollo. Así que en principio esa va a ser nuestra estructura de equipo para lo que son los viajes y las responsabilidades y las obligaciones de los clubes con respecto a las delegaciones. Después veremos, quizá en la próxima liga o con el correr de la liga iremos tomando nota y tomando cuenta de algunas cuestiones que puedan ser positivas, otras que quizá haya que modificar o ir agregando. Pero de arranque es esa la estructura de delegación que va a tener la liga femenina. ¿Y la competencia va a tener televisación a través del streaming, o todavía no está tampoco establecido eso? No, sí, eso está establecido, se va a poder ver los partidos por streaming, así bueno. Que en ese sentido sí. Lo otro era la televisación, digamos, por algún medio audiovisual que quizá por ahora, si bien está el partido inaugural, después el resto de lo que es la grilla nos irán confirmando con el correr del tiempo, pero sí, por streaming se podrá ver, así que eso es muy bueno, ya por lo menos que se pueda ver los partidos del femenino por streaming. Hicimos durante muchos años un gran esfuerzo para poder televisar todos los partidos. El otro día cuando lo veía a Luis Verde en la presentación, a Luisito que estaba ahí por Vélez, y lo veía después de tantos años de pelea por el hecho de tener una mejor competencia y de poder tener televisado un partido, aunque sea por semana, como alguna vez hicimos nosotros por TG Max, el básquetbol femenino, o meter el básquetbol de selecciones o un básquetbol internacional de las chicas en la pantalla de TG Sports, realmente costaba un triunfo. Y ver, por ejemplo, ahora, bueno, por la Superliga, fue un paso importante, un paso previo importante a esto, ¿no? Lo que organizaba la Confederación, que también estuvo televisado por streaming y tuvo un draft. Me parece que eso sirvió como plataforma para esto que estamos viendo ahora, y que bueno, ojalá que les vaya muy bien, porque la Liga Nacional lo que tiene en cuanto al desarrollo de la competencia es el espejo para poder agrandar la base, ¿no? Y que las chicas puedan verse reflejadas en algún equipo, en algún lugar, y puedan decir, mira, me puedo dedicar a este deporte, tengo esto, puedo llegar a tal lugar, se ve en la tele, tengo un equipo que juega a la Liga Nacional, y eso realmente está muy bueno como para poder desarrollar y poder hacer crecer la base de jugadoras, ¿no? Sí, tal cual, tal cual como lo dijiste vos, que sé que además estás hace muchos años con el básquet femenino también siguiéndolo y demás. Bueno, poco, si bien son frases hechas, pero son reales. La liga es de todos, la haremos crecer entre todos y es seguro. La expectativa de que se dé lo que vos mencionaste recién, que se agrande la base, que de acá a unas ligas podamos tener una estructura profesional sólida y que sea por ahí un espejo para otros países inclusive, y también como hablábamos en un momento que también la selección argentina pueda ver los beneficios de una liga profesional teniendo esas más jugadoras a disposición, los cuerpos técnicos como para por qué no pelear cosas importantes después a nivel internacional. Santi. Bueno, ahí justo respondía a lo que le iba a preguntar, cuáles eran las expectativas a pesar de esta baja medio incómoda, ¿no?, de Libertad. Y segundo, se produjo un pequeño cambio del draft, ¿no?, sobre todo en algunos equipos. ¿Podés contarnos un poco también cómo se llevó eso? Sucede que el draft, nosotros tuvimos una modificación que no la teníamos planeada porque la Liga de Brasil cambió sus fechas justo unos días antes de que se hiciera el draft, y también algunas jugadoras que pertenecen a la selección brasileña se vieron afectadas, así que tuvimos que modificar un listado de draft que estaba previsto para hacer, que fue el listado inicial, digamos. A partir de ahí hubo algunos movimientos, tuvimos que descartar algunas jugadoras y llamamos a incorporar otras que nos fueron acercando y que se fueron analizando para sumarlas. Después no, ya el draft quedó conformado, los equipos eligieron. Quizá algún inconveniente menor en cuanto a fechas o en cuanto a disponibilidad de algunas jugadoras que estuvimos resolviendo, y por suerte se están resolviendo de la mejor manera, pero en el 90% de los casos los clubes pudieron elegir esas jugadoras y son las que van a participar de no mediar algún contratiempo. Está muy bien. Seba, gracias por el contacto. Bueno, obviamente que vamos a hacer un canal permanente de información de lo que va a ser esta edición de la Liga, primera edición de la Liga Femenina, que arranca el viernes 28 del 4, partido televisado de Santiago del Estero, 15 frente a Obras Sanitarias por la pantalla de Deport TV, dos conferencias, los cuatro primeros de cada conferencia, en la zona sur, cinco equipos, Berizzo, Lanús, Peñarol, seis, perdón, Berizzo, Lanús, Peñarol, Tomás de Rocamora, Unión Fede y Vélez Arfiel, cinco en la norte, 15 Olímpico, Hindú, Obras y Berazategui. Los cuatro primeros de cada zona van a jugar playoff al mejor de tres partidos, primero de la norte, cuarto de la sur, segundo de la norte con tercero de la sur, tercero y cuarto, cuarto y primero respectivamente de ambas conferencias. Después los cuatro mejores van a pasar a un Final Four y ahí ahí se definirá finalmente quién es el campeón de esta primera edición, y aquellos cuatro equipos que lleguen a la etapa final serán utilizados en las competencias continentales para clasificarse a esa etapa. Así que gracias por la información, gracias por estar y estaremos en contacto permanente. Gracias a vos, Fabián, y a tu equipo, y a disposición cuando quieran, charlamos, no hay ningún problema. Que sea con éxito. Un abrazo enorme. Gracias, un abrazo, Fabián. Ahí está, Sebastián El Coyote Bilancieri, hombre conocido en el ambiente del básquetbol de Capital Federal. No sé si todavía ostenta o no el cargo que tenía, que también era director deportivo de la Federación de FEBAMBA, de la Federación de Básquetbol de Capital Federal. Hablaba un poquito de esta primera edición de la Liga Femenina. Equipos que van a hacer un gran esfuerzo económico, hablamos por ahí de presupuestos que van desde los 500.000, 600, 700, algunos rozarán el millón de pesos con gastos incluidos, para una liga que termina el 18 de junio y arranca el 28 del 4, 28 de abril, termina el 18 de junio esta primera edición de la Liga Femenina de Básquetbol. 11 equipos, en la sur, Berizzo, Lanús, Peñarol, Tomás de Rocamora, Unión Florida, Vélez Arfield.